un hermoso día de preparación. Que Dios les bendiga. Quien te saluda, Merari. El devocional para el día de hoy se titula Los cielos pelearon contra Sísara. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente Sison, el antiguo torrente, el torrente Sison. Marcha, alma mía, con poder. Jueces 5, 20 y 21. Barak se levantó y respondió al llamamiento de Débora. Ve, junta a tu gente en el monte Tabor. Toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré hacia ti, hasta el arroyo Sison, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak movilizó un ejército y se dispuso a pelear. La batalla se dio en uno de los enclaves más estratégicos de toda la geografía palestina, cerca del desfiladero del Carmelo, en la llanura de Esdraelón, a los pies de Megido, un lugar consagrado por la guerra. Barak no pretendió librar batalla en la llanura, donde los 900 carros errados de Sísara eran muy poderosos, así que ascendió con sus hombres la ladera del Tabor para esperar las órdenes de Dios. El río Sison atraviesa la llanura de Esdraelón llevando poca agua. Los carros de Sísara maniobraban perfectamente en las inmediaciones del monte, pasando y traspasando las escasas aguas del Sison superior, haciendo alarde de su poder ante los israelitas. Pero Débora y Barak no se inquietaban, tan solo esperaban la intervención divina. De pronto, negros nubarrones aparecieron en los cielos, que descargaron torrentes de agua sobre la ladera del Tabor y sobre la llanura. El Sison se desbordó e hizo impracticable el terreno a las máquinas de guerra de Sísara, arrastrando a los carros y caballos, que no quedaron atrapados en el barro. Entonces, los israelitas, con su caballería ligera, descendieron del Tabor, los rodearon, los desbarataron y los vencieron. Débora y Barak cantaron después de la batalla. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente Sison. ¿Cómo son las batallas que libramos por el Señor? ¿Cómo serán las que todavía nos aguardan en estos tiempos difíciles? Sigamos las órdenes del Señor dadas al pueblo a través de su sierva y peleemos unidos, porque no todas las tribus participaron en la batalla. Como dijo Winston Churchill a un opositor, somos tan pocos, los enemigos son tantos, nuestra causa es tan grande que no podemos debilitarnos entre nosotros. Con la providencia de Dios a nuestro lado, haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dios quiere usarte hoy como a un agente librador de aquellos que sufren a causa del pecado. Prepárate a ver el poder del cielo de manera directa. Fuertes abrazos tototes, lluvias de bendiciones.